Miklima, la playica, son normales. Miklima, la playica, son normales. Parpado y al fin te veo, sentado en el mismo portal. A lo mejor no es casualidad, pero está dentro de la trampa, o no es así. Así que puede venir, espero que sí. Ahí estoy solo vos, colega, amigo cero. Me queda mi dedo que el que os muestro, te lo sello, te mando rompeo. Pero bueno, voy a tranquilizarme, aquí te espero. Tengo la barra del bar y poco más. Bueno, sí, mi choza tiene un palacio particular. Salgo a la que me encuentro fatal. Me dan esas ganas de vomitar y las tías. Vaya bien de cine, los garitos, dame mi equipo, mi jardín, te voy a hacer temblar. Prefiero tartamudear en inglés que salir a la calle, verte otra vez. Me da igual quién esté, no recibo llamadas porque no las quiero coger. Sí. Avísame si puedes, tío, está a mi altura. Ingreso peso aumenta mi puta locura. Es para calcular, para sentir lo que dice este MC. Este es mi clima, que lo vamos desde la playica. Un sitio cálido, la gente lo más típica. Las mitas son sin normales, las otras mitad anormales. Pero como en todas partes, las tías suelen ser una puta. Solo que unos gilipollas, solo falta aquí yo es pa' tocar las pelotas. No te dejo el mensaje claro, ¿no? Claro. Mira, bastardo, mira que estoy de ardo. Últimamente me da por ponerme de verdad. Salgo a la calle a romper cara. Joder, si es que no sé por dónde ir más, joder. No me voy a acompañar la liga para este tema, no. No me apetece consultarle a ella lo que realmente piensa vosotros. Pero espera que hoy no suena. Antes recordaré que si me puedo follar a una, prefiero una morena. También os contaré que me gusta que me la coman. No cosa ligera, no, tío, esto no es broma. Trágatela toda, todita, toda. Este es el postre, pan a sobra. Y menuda movida, ¿no? Unos con la coca, otros con la polla en la boca. Deja la cosa correr, ellas se corren también. A la larga cobran, se hacen señoritas de compañía. Cosas meninas. Salió del instituto a las 3, con las patas esquinadas. Era una portería de fútbol, que habían 20 estaques. En esto no me dijo el estribillo en la cresta. No vengas tú a mí a tratar de aquí de mayoría, que no tiene estilo, ni más ni menos de este es mi clima, te lo vamos desde la playica. Un sitio cálido, la gente lo más típica. Las mitas son sus normales, las otras mitas anormales. Pero como en todas partes, las tías suelen ser una puta. Se los tiene unos gilipollas, solo por taquillos, pa' tocar las pelotas. Este es mi clima, te lo vamos desde la playica. Un sitio cálido, la gente lo más típica. Las mitas son sus normales, las otras mitas anormales. Pero como en todas partes, las tías suelen ser una puta. Se los tiene unos gilipollas, solo por taquillos, pa' tocar las pelotas. La playica, son normales. Mi clima, la playica, son la playica. Son normales. Se abren las puertas, 09. Mi clima, la playica, son normales. Mi clima, la playica, son normales. Recadico especial. Para ti, culturista de mierda. Para ti, putica de mierda. Esas miradas fuera. Sí, me bajaré del Mercedes y te estamparé si lo prefieres. Mi palo es más pequeño que tú, pero es más potente. Yo. En tu puta cara.